son. La carretera no devuelve los pasos de mi corazón. Imaginé otro lugar, otro aire diferente. Imaginé que imaginar era ir contra corriente. La carretera no devuelve los pasos de mi corazón. La carretera no devuelve los pasos de mi corazón. Resistiré su realidad, sé que nada es para siempre. Denunciaré este lugar para no volver a verte. Voy a salir corriendo de esta ciudad. Voy a salir corriendo de esta ciudad. Voy a salir.